Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis que como todos los miércoles estoy aquí con vosotros de 9 a 10, feliz de estar en las ondas. Hoy hemos empezado un pelín antes, aprovechando que nuestro amigo Javi de Autofoto, terminó un pelín antes y yo aproveché para empezar también. Así que cuando venga Asbury Park también tiene un margen ahí para poder trabajar, ¿no? Hoy vamos a atacar todo un discazo, ¿no? En este caso, dentro de la historia del rock español, que es exactamente, voy a decir perfectamente en inglés, Underground Vibrators Volumen 3, Spanish Psychotronic Brain Damage 1967-1975. Una compilación que la verdad que casi todos los discos, casi las canciones que he puesto de este LP ya os lo he puesto a vosotros, ¿no? Pero yo creo que se merece la pena por una forma de reivindicar a un montón de músicos españoles que hicieron una música que era muy alternativa y que tuvo muy poca repercusión en el mundo de la discográfica. Vamos a empezar con Don y su banda Club y la canción Acción, que es fija, esta fija que os la puse ya en algún bacanal a setenteros. Bueno, es un single del año 1967 que está formado por Luarque, que realmente era Luis Arriba Castro, y bueno, lo voy a poner ya mismo porque es una gozada de canción. Vamos a dejar a este disco, Don y su banda Club, y vamos a seguir ahora con un grupo, los Cringe, que son viejos conocidos de aquí, de Bacanal Musical. Como os dije anteriormente, muchas de las canciones que vamos a poner hoy aquí ya las puse en otros bacanales, y en este caso los Cringe realmente no es que van ahora, me acabo de equivocar, son The Matches y su canción Little Boy, que este grupo es una banda paralelo al Tinglado 13. Ya sabéis que era una banda de Madrid donde participaba gente, como por ejemplo del grupo Los Cuatro de la Torre, que ya también pusimos algo de aquí. Bueno, voy a poner ya esa canción, Little Boy. Me tenéis que disculpar porque tengo un catarrazo de esos que vamos. Taking good care of myself, but no one of them are now taking good care of myself. When I was a little boy, I had some loving girls. When I was a little boy, I had some loving girls. All I'd like to ask to you is that you come back to me. Living our dreams together, turning on our lights forever. I've been a lonely boy. as soon as you can. Oh baby, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I was a little boy, I had some loving girls. When I was a little boy, I had some loving girls. When I was a little boy, I had some loving girls. When I was a little boy, I had some loving girls. Bueno amigos, ahora sí que vamos a seguir con los Cringe, con la banda sevillana que estaba formada por Tony Romero, voz guitarra, Rafael Martín, bajo y Arturo Cárdenes, batería. Más tarde se le une Gustavo González, que es el que les lleva realmente este Canarias, realmente que les lleva a Canarias a grabar una pequeña discográfica que se llama Foro Guanche, y este disco es buscadísimo por parte de los coleccionistas. Voy a poner esta canción del año 1968, Alstrom Out Over. Ya veréis qué pedazo de canción, ya os digo, muy buscado, este Al Strum Out Over You de Screech. Dejar a los Cringe para irnos a Cataluña con un grupo llamado Promatic, de Reus exactamente eran, ¿no? Que estaba formado por Manuel Galán Rodríguez voz, Alberto Jiménez guitarra y Pedro Mejuto guitarra rítmica. También se le unió Francisco Torres y Fernando Carmona que tocaban a la batería, ¿no? Voy a poner una canción que se llama It Is My World, a ver qué os parece este Promatic, este Promatic, ¿cómo se llama exactamente? Del grupo catalán. ¡Ah! Muy buena música se hacía en aquella época. ¡Qué poca! ¡Ahí va! Bueno, el siguiente grupo que vais a escuchar se llama Vibración y no sé absolutamente nada de ellos. Solo sé que en el año 1972, por la discográfica Artifón, sacan esta canción, Vuelve a mí, y la pongo ya mismo a ver qué os parece este grupo, que ya os digo que no encontré nada absolutamente de ellos. Espero que os guste esta canción. Amigos, el siguiente grupo que voy a poner se llama Orquesta Mario Selles, que es una cosa muy curiosa, porque realmente este director de orquesta, que nació en Sueca en el año 1933 y se nos fue en el año 2005, se dedicaba mayormente, pues según pude ver en los discos que había grabado, en música ligera. Y bueno, pues al final este hombre se ve que le convencieron para hacer esta canción, bueno, para tocarla, LSD. Ahora mismo va, os decía, bueno, ya sabéis que siempre hay, entre canción y canción, siempre hay ese suspiro hasta que llega. We'll be right back. Bueno, como veríais, esto era una grabación de un tema instrumental, ¿eh? Que esta canción nunca la había puesto en Bacanal Musical. Si me voy a la siguiente canción, sí, de un grupo que se llama Death Through y su Let Me Love, que del año 1968, un grupo que estaba formado por Tono Santamaría, José Pinos y Hernán de la Torre. Eran un grupo ilicitano y os lo pongo ya mismo a ver qué os parece este Let Me Love. Voy con un poco de prisa porque os quiero poner entero este recopilatorio, creo yo, como os decía al principio del programa, yo creo que merece la pena. Cause I love you too much. Vamos a seguir ahora con el grupo Gabriel, un grupo, bueno, realmente era Gabriel el guitarrista de Los Delfines, que Los Delfines era un grupo de Gerona, que bueno, mayormente lo que hacían eran versiones, un poco de pachanguilla, pero en este caso van a sacar una canción que se llama Marlis, que las tenéis que escucharlas del año 1972, que sacó por Artifón, como eres Artifón, apostó mucho por estos grupos, y bueno, y aquí con los años tenemos este resultado. A ver qué os parece, Gabriel y Marlis. Con la hierba me pareció una tontería. Pero luego me entró como un extraño sopor y empecé a perder la noción de las cosas. Bueno, ahora vamos a irnos a Granada con una banda que se llama Piñonate, que está formado... Bueno, realmente la gente que destacaba de este grupo era Marcelo Huertas y José Luis Gualda, ¿no? Este grupo al poco se disuelven porque aunque se forman en el año 1933, ya en el 75 ya dejan de trabajar y montan un grupo que se llama Dolphus, que como muchos de los grupos que ponemos hoy ya lo hemos puesto aquí en Bacanal Musical, sacan un LP y un single y os escucho una canción que se llama Eraset, que también yo creo que algo hemos ya puesto aquí de este grupo. Ven, ven. Bueno, vamos a dejar ya esta banda granadina, Piñonate, que bueno, que tuvo la verdad que su cierto éxito en el momento cuando salió. Y bueno, vamos a ver con una banda que tengo especial cariño, Colores, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que mandar, no he hecho ni la pregunta todavía. La pregunta es, ¿este grupo de dónde es? Colores, no es nada fácil. Colores es un grupo que yo tengo mucho cariño, como decía anteriormente, porque fue una banda que descubrí por casualidad en Archivos Sonoros de Vinilos que tiene esta santa casa Radio Crash, y fue todo, ¡buah!, una cosa tremenda, un grupazo casi desconocido, y se ha recuperado gracias a este recopilatorio, ¿sabes? Underground Vibrations Volumen 3, y hoy os digo, la pregunta es, ¿de dónde son el grupo Colores? Si sois seguidores de Bacanal Musical, seguro que lo sabéis. Ya sabéis que la respuesta es, me tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Vamos a escuchar ya mismo aquí a este grupo Colores. Madre mía, la verdad que tengo un catarro. Espero que no se note mucho por las ondas, que tengo así la nariz un poco tomada y también la garganta, pero bueno, es que me gusta tanto hacer radio aquí en Radio Crash, que bueno, me vuelve loco. Bueno, vamos a ir con un grupo que se llama Los Goya, que sacan dos singles entre el año 1971 y el año 1973, trabajando con Discofon y Artifon. Bueno, su principal miembro era King, que era no solo cantante, sino también era su compositor. Vamos a escuchar una canción que se llama Cowgirl, pero bueno. Espero que os guste esta canción de Los Goya. Ahora, amigos, oyentes, queridos oyentes, vamos a ir a Extremadura, a un pueblecito que se llama Monesterio, en la provincia de Badajoz, que es donde estaba el grupo Los Riscos, que estaba formando originalmente por José Martínez Riscos, saxo tenor, José Martínez Chávez, guitarra, Felipe Martínez Chávez, trompeta y órgano, Antonio García Sánchez y Manolo Cael, voz, Joaquín Granadero Chávez, trompeta, Silvestre Martínez Chávez, batería y Daniel Martínez Chávez, bajo tenor. Como veréis, una banda muy familiar. Vamos a escuchar una canción que se llama Sombras, sombras como aquel famoso recopilatorio que me regalaron mis amigos. ¿Os acordaréis? Mis ojos miran, no ven. Mis manos buscan, no encuentran. Mis pasos me llevan lejos. Como andar a un ciego, mis brazos siento vacíos, mi alma vuela muy lejos, va buscando otro alma que ha de guiarla hasta el cielo. Tengo sombra. Vamos a dejar ya este grupo para irnos Los Riscos, para irnos con Luis Queimada, que realmente el grupo se llamaba Queimada, y es un grupo de Pontevedra, o sea, son paisanos míos, esta banda gallega, que estaba formado por Luis Miguel Mordaz Martínez, guitarra voz, Miguel Marras, guitarra, David Otero, bajo, y Emilio Rivas, batería. Su discográfica va del año 71 al 72 y siempre en Ariola, y llegan a sacar un LP y tres singles, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Phil Strangler, que yo, por cierto, Queimada lo recuerdo mucho haciendo versiones. Yo creo que ya pusimos alguno haciendo versiones de los Beatles allá en un single de los años 70. Bueno, ya os pongo este grupo, Queimada, con I Feel Strangler. ¿Qué? ¿Sientes algo? Que todo me da vueltas, pero ya veo cosas. Pues ahora vas a ver más. Can't I stand it my way? My way. No. Bueno, la verdad que me va a dar tiempo a poner todo este el EP entero. Tenía yo un poco de miedo. Vamos a seguir con Chirino, que en realidad se llama Willy Chirino, que es un cubano que nació en La Habana. Y que, bueno, esas cosas curiosas, porque más tarde se acaba yendo a Florida, esas cosas curiosas de la vida, que este cubano que nació en el 5 de abril del año 1947, recala en España y graba este We Just Want to Rock and Roll del año 1973. Lo ponemos ya mismo y esas curiosas, porque pues la verdad que lo que hizo fue completamente diferente aquí el amigo Willy Chirino. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final de este programa. Se va canal musical dedicado a Underground Reversion Volumen 3, que es todo un discazo y muy recomendable. Y vamos a terminar con una chica que apareció por aquí, por España. Yo pude leer en internet, una hippie que venía de Italia, que era realmente argentina, Nora, y acabó grabando este disco. Este disco, Nobody Goat Be Home Tonight. Os lo pongo ya mismo, y es la penúltima canción que ponemos hoy, porque al final, bueno, voy a dedicar la canción a un par de amigos de aquí de Radio Crash. Ahora va, ¿eh? Yeah! Bueno, vamos dejando ya este LP, que bueno, para que voy a tardar mucho en volver a ponerlo, porque tengo que reconocer que ya, a veces soy un poco pesado con este tipo de música. Y hoy, para terminar, voy a poner una canción, Today, de Jesse Airplane, de su magnífico LP, Strolling Pillow, del año 1967. Y solo dedicar a mi amigo Arturo, que está en Ibiza trabajando, y a Pablo de... Bueno, Arturo es de Movida en la Cantina y Pablo del Tren de la Vida, que sé que este tipo de música les gusta mucho, y les dedico esta canción a ellos y, bueno, especialmente a mi amigo Arturo, que está trabajando en Ibiza. Espero que me oiga. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y os dejo con Jesse Airplane. Burst apart and start.